sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 12 de marzo, estará hablando sobre la logística del poder. Y con esto nos referimos a lo que está sucediendo en alrededor del mundo, con la política internacional, incluyendo la de México, que honestamente merece ya un Oscar, dadas las actuaciones que vemos en la telecracia que nos gobierna aquí y en el resto del orbe. Y es por eso que los invitamos a que nos acompañen, como ya es costumbre, en el 8336-6162 y 8336-4203 para poder escuchar sus opiniones. Me acompañan Ernesto Vinatier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes al auditorio. Bienvenido. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias. Oye, pues ya no sé si llorar, cantar o qué, pero me parece increíble que todavía en el siglo XXI se invite a un líder extranjero al Congreso de la potencia todavía del mundo, Estados Unidos, y que en vez de que se hablen de cosas constitucionales, se hable de la Biblia, se cite la Biblia para hablar todavía en estos tiempos de amigos y enemigos. Y bueno, específicamente, sí, se está buscando incitar a una guerra, a otra guerra, contra Irán, que es un país que no ha invadido a nadie en los últimos siglos. Y paradójicamente, todavía ese mismo legislativo en Estados Unidos mandan una carta unos días después a los líderes de Irán, donde les dicen que básicamente su presidente, pues lo que él firme no tiene relevancia, porque de un plumazo lo puede cambiar el siguiente presidente, que ellos ya presumiblemente dan por un hecho, que será republicano. No sé cómo lo vean ustedes, a mí me parece impresionante que en un mundo donde estamos queriendo trascender a la razón, a los debates democráticos, pues vemos todavía el mito, la magia, textos bíblicos, que qué bueno que son para la casa, para el mundo privado, pero no para hacer política en este siglo XXI. No sé cómo lo vean. Pues sí, como mencionas, es de ficción. Pareciera que 47, creo, ¿verdad? Senadores republicanos le escriben una carta a la máxima autoridad en Irán. Uh-huh. Por cierto, circula ahorita un mapa que dice que Irán quiere guerra, ¿verdad? Porque pone su país cerca de todas las bases militares de Estados Unidos. Curiosamente, decidieron ahí establecerse desde Ciro el Grande, o no sé desde cuándo, ¿no? Claro. Entonces, pues esta persona, con mucha elegancia y con la diplomacia que requiere la situación, pues les contesta muy educadamente que, pues primero que todo, pues no tiene ningún fundamento legal o carácter oficial de esa comunicación. Uh-huh. Y de pasada les recuerda las leyes de ellos, ¿verdad? En las cuales están incurriendo en traición a la patria. O sea, los educó en su propia constitución. Exactamente. Aunque es una ley muy vieja, es el Tratado de Logan, ¿verdad? Logan Act, 1799. El acto Logan, pues es sentido común desde el punto de vista de cualquier persona. Están dirigiéndose directamente con el jefe de Estado, y le están pidiendo que ignore al ejecutivo de su propio país. Es de no creerse. Era como en la antigüedad, que mandabas un emisario, uh-huh, que estaba una tribu enfrente y querías hacer la paz, y mandabas a alguien con una carta. Sí, oye, vamos a... Y luego dices, no, no cuenten lo que mandamos. Vamos a envenenar al rey, entonces, pues, de una vez vamos a ponernos de acuerdo nosotros, ¿no? Para que vayas diciéndonos cómo nos vamos a poner de acuerdo ahora que nos toque a nosotros gobernar. Exacto. Y por otro lado, también, no hay que olvidar que es un país que, pues, ha estado influenciado por Estados Unidos desde los 60, 70s. O donde Estados Unidos ha metido manos de los años 60, 70s, impusieron un régimen. Al Shah de Irán. Al Shah de Irán. Y es una cultura milenaria, no debemos olvidar eso. Es una cultura que antecede a cualquiera de las demás que están involucradas en el conflicto, ¿no? Entonces, pareciera que estos señores del Senado, los republicanos, no entienden muy bien de geopolítica o de historia universal. Y se lanzan a cumplir su berrinchito de manera vergonzante. Bueno, cuando te caen los cheques de las armas que vendes, pues se te olvida todo, ¿no? Por cierto, que hay otro meme que está saliendo que dice que en el Senado deberían de traer uniformes como los de NASCAR para que vean quién los patrocina directamente. Las corporaciones. Y que ya nos hagan el favor de directamente decirnos. Al cabo ya sabemos todos. Bienvenido, Óscar González. Gracias. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy normal, desgraciadamente. Es una forma moderna de hacer lo que siempre se ha hecho, como bien lo dijeron ahorita. Extrañamente, ha tomado tanta fuerza el poder mediático que es de la manera en que buscan legitimar ese tipo de presiones, porque legalmente no tiene ninguna validez, pero sí es un ruidero mediático mundial y se genera mucha presión. Entonces, son formas poco éticas de trabajar, pero que siempre han sucedido y que el imperio estadounidense, pues, las ha practicado desde el principio, ¿no? Uh-huh. No es de extrañarnos. Creo yo que Irán lo ha manejado muy bien, con clase, incluso con categoría. Y también recordemos que no está solo Irán. Tiene detrás a Rusia, a China, a todo el bloque oriental, que, pues, es de mucho respeto, ¿no? Y de muchas armas también, ¿no? Eso quise decir, fue un eufemismo, ¿no? Muy bien. Ernesto. Pues lo que vemos aquí es básicamente la falta de respaldo, ¿no? del presidente en cuanto a su política exterior. Y todo va en función a que la política actual todavía sigue trabajando con el miedo, el terror, ¿no? La intimidación. Como medio para establecer una política más fuerte, ¿no? Comparada con tu vecino o con otros países, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues, si no hay un respaldo por una política de desarme, ¿qué quiere decir? Pues que sigue habiendo una competencia muy fuerte, ¿no? Por los recursos energéticos. Porque finalmente un país se considera fuerte con respecto a otro en cuanto a su capacidad energética. Uh-huh. Ya sea en recursos naturales o en recursos humanos o en recursos de cualquier índole, ¿no? Entonces, ese tipo de competencia trata de imponer sobre de... Porque no nada más es el poseer el recurso, sino es la aplicación del recurso. Y en eso tiene que ver, pues, la tecnología. Entonces, los países desarrollados son los que pueden conjuntar esas dos, ¿no? Tener el recurso y la aplicación del recurso. México es muy rico en recursos, pero no es tan fuerte en la aplicación. O más bien, no lo han hecho fuerte. O sea, que de aquella película de 2001 de Kubrick, donde estamos viendo... donde vemos que hay dos monos peleando por un charco de agua con un hueso, pues ahora los tienes peleando por un charco de petróleo, pero vestidos de traje y en un congreso. ¿Es una evolución o una involución? En términos de política, yo no puedo negociar contigo si tú me estás apuntando un arma a la cabeza y yo no tengo nada en las manos. No hay negociación. Para yo poder negociar, yo tendría que apuntarte un arma a ti también para tener condiciones iguales de negociación y entonces establecer un diálogo, ¿no? Si no, estoy sometido y estoy a expensas de lo que tú me digas. Por más que me lo quieras suavizar de mil maneras, estoy sometido. Porque claro, finalmente, si no estás de acuerdo con mis disposiciones, pues tú tienes la sartén por el mango, ¿no? Como dicen. ¿Cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Finalmente, no habíamos mencionado el meollo del asunto, o digamos que una parte esencial, que es la búsqueda de los recursos. Esa parte del mundo es estratégica, es muy importante. Para muchos es el origen incluso de la civilización, ¿no? Y también geográficamente es el cruce de rutas comerciales. Está lleno de recursos naturales. La bisagra, ¿no? Sí, entonces es muy importante tener el control ahí. En este momento, pues sí hay un acuerdo con los países de Oriente que mencioné, que son Rusia, China principalmente, y esas rutas están dominadas por ellos, pero pues los gringos quieren meterse ahí a como de lugar, ¿no? De alguna manera lo han estado, pero han ido perdiendo control últimamente. Claro. Entonces, si quieren ellos retomarlo, es normal que lo quieran hacer, sobre todo ahorita que su imperio se ha debilitado frente al bloque BRICS, que liderado por Rusia y China, y pues si quieren ellos recuperar ese control. Sin embargo, yo lo veo muy complicado, la verdad. Sí, pues siguiendo lo que dices, en diciembre del año pasado, China ya superó en poder de paridad de compra a los Estados Unidos. O sea, según Joseph Stiglitz, uh-huh, que es un economista de premio Nobel. Y pro gringo. Y sí, gringo además, sí. Y básicamente quiere decir que si yo tengo el equivalente de tu moneda en mi moneda, a mí me alcanza más en mi país. Entonces tendría que cambiar más para que me alcanzara en el tuyo. O sea, que la Big Mac ya cuesta menos en Pekín que en Nueva York. Eso es lo que quiere decir. Entonces, calidad de vida quiere decir que tú tienes realmente riqueza y que te permite accesar a través de mercados, productos a costo relativo. Sí, riqueza de la economía real, porque recordemos que también existe esa economía virtual de las casas de bolsa y de la bolsa de valores en general, ¿no? Economía real me refiero, uh-huh, exactamente. Exacto. Y no, que esa, no al casino. No al casino, porque exacto, finalmente esa es la economía que es la dura, la real, la que hace que una moneda valga y que un país tenga un bienestar real. La productiva. Exacto, la de manufactura que le dicen también. La que ya mandaron a Asia. La que sí, exacto, que se desmontó de Estados Unidos desde hace décadas, que en parte se vino a México, pero también ha estado debilitada últimamente, ¿no? Parte de esa se vino. Pero sí, como bien dices, más está en Asia. O en el bloque BRICS, ¿verdad? En Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Uh-huh. Ahí es donde vamos a ver el mayor desarrollo en las próximas décadas. Y vamos a ver cómo ese bloque se erige como el principal en el mundo, la principal potencia. Otra cosa que yo veo peleando son los patriarcados. Porque realmente tampoco el bloque BRICS o euroasiático representa la nueva era en el sentido alternativo. No, sino que realmente es el nuevo jefe del mismo sistema. Les aprendieron el juego y a la mala, pues ahora se dieron cuenta que si en Occidente no son democráticos, pues ¿para qué andar con pantallas de que son allá? Entonces es un capitalismo de Estado. Y eso quiere decir que el Estado se mete a los mercados como acá desde su incepción. Entonces en ese sentido lo que están defendiendo también es el patriarcado como concepto, que sí origina con la suma de los romanos y los judíos hace 2000 años, en lo que aquella vez se llamaba el Senado Populescus Romanus. Sí. Ahora el partido republicano se llama el GOP, Government of the People. Entonces, ajá, de alguna forma defienden con una mano la democracia, pero con otra defienden el fundamentalismo. O sea, el no querer soltar el poder a un patriarcado competitivo. Sí, porque finalmente es como un teatro, ¿no? Es hacerle creer a la gente que está gobernando, porque las decisiones finalmente tampoco se toman ahí. Hay una especie de metapoder o metagobierno que realmente toma las decisiones y pues ellos nada más ejecutan. Pero nos hacen creer que ahí se origina todo y que es un gobierno del pueblo. Claro. De hecho, hay un artículo relativamente reciente de Krugman en su columna New York Times, en la cual él analiza cuál es realmente la influencia directa que tiene cada presidente en la política económica en su mandato, y es muchísimo menos de lo que creemos, ¿no? O sea, todo lo que está en marcha ya trae una inercia, o como dices, las decisiones también se toman en otras instancias y el presidente tiene solamente cierta influencia, ciertamente no tiene no está agarrando el volante de dónde va la economía, ¿no? De a dónde va. Y en las campañas a mí me da la impresión que los presidentes realmente creen que sí está ahí, claro, pero luego ya que están ahí se dan cuenta que no. Bueno, pues vimos cómo Obama repitió a muchísima gente en el área financiera de la administración anterior. Y siendo de partidos diferentes además, ¿no? Así es. No, pues ahí no hay rojos y azules, ahí hay socios nada más. Así es. Inclusive este personaje, Larry Summers, estuvo a punto de estar a cargo de la Fed, creo, ¿verdad? O del Tesoro. Pues ya es lo mismo, ¿no? Ya es lo mismo, prácticamente. Ya son puertas revolvedoras. Aquí el punto, yo creo, el principal es que están orillando a un conflicto. Y la verdad es que pues es una olla de presión que está activa y cada vez está más propensa a explotar, ¿no? Sí, el mejor ejemplo es de que en vez de aplaudir a la razón, pues le aplauden a las citas bíblicas, ¿no? Y tanto los republicanos como el ministro de Israel, que de alguna forma también se equivocaron en la historia, porque del cautiverio babilónico lo salvaron los de Persia, o sea, o Irán. Entonces eso no lo toman en cuenta. Tampoco toman en cuenta que Irán está luchando en contra de ISIS, porque no le conviene que ISIS surja, y también está ayudando a Irak. Pero de alguna forma, como la estrategia es la guerra perpetua, pues la mejor publicidad es la guerra para las armas. Y además es una guerra que, independientemente de quién gane, siempre los que están en las cúpulas de poder van a retomar el control, ¿no? Volvemos otra vez a ese juego de manipulación donde provocas el problema y creas la solución, ¿no? Y entonces mantienes a la gente entretenida en esos conflictos y tú sigues en el poder, te mantienes en el problema, poder. Problema, reacción, solución, ¿verdad? Totalmente sí, oculto. Sí, la política salvacionista, ¿no? Sí, totalmente oculto y fuera de los radares, ¿no? Sí, que te refieres a que quien la hace, pues que está fuera del conflicto y manipula todo y siempre saldrá ganando, ¿verdad? Así es, porque obviamente en las esferas de poder lo mejor es ser un enemigo oculto que no te identifique, ¿no? Ahora, también a través de la economía o de de las empresas de energía podemos ver cómo va este asunto, ¿no? Claro. Por ejemplo, estoy viendo aquí un artículo del Washington Post con fecha de marzo 9 de este año, del presente, y está hablando que la generación de energía a través de la eólica y la solar han crecido al menos 3 veces más que la basada en carbón y gas natural. Entonces estamos viendo cómo la tecnología existe, es viable, a pesar del discurso de las compañías energéticas. Creo que Alemania tiene un porcentaje, no recuerdo muy bien, creo, pero que es arriba del 40%. Arriba del 40%, es lo que iba a decir, sí. Un poquito menos del 50%, sí, claro. De su energía ya la genera a través de energías renovables, ¿no? Tenemos una llamada, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Saludos a tus compañeros. Gracias. Interesante el tema sobre la logística del poder, ¿no? Si no me equivoco. Oye, ahora que mencionaste hace un ratito ¿cómo se llama? Stanley Kubrick. Me vino a la mente también a la película de Doctor Strangelove, ¿no? Ahora que mencionaste. Digo, lo que pasa, Fabián, es que ahí hay un... parece a propósito, no sé, es que hay una majadería, un extraño brebaje de negocios, y vasos comunicantes, Bikut, Born Again Christian, que es como de película de terror, ¿no? Sí, pues el fundamentalismo. Sí, delirante, pero a mí me parece, Juan Carlos, ahí, tus compañeros, me parece más una especie de tamiz o una capa muy delgada que encubre más que todo vulgares negocios rapaces. Uh-huh. Sí, digo, y ahí el gran tema de la palanca energética, ¿no? Claro. ¿Quién se va a hacer del control de antes que nos alcance el destino, ¿no? De ahí que también retando a Vladimir, etcétera, con el asesinato de Boris Nemtsov, que a propósito me llama la atención que tiene un timing ahí medio curioso, parecido con el fiscal Nisman, ¿no? Acá en Argentina, hablando de conexiones extrañas, ¿no? Exacto, muy bien. La hipótesis iraní y la hipótesis... Bueno, un abrazo por allá. Un abrazo, gracias por siempre. Gracias, Farek. Pues todo eso que menciona es debido a que el poder no puede moverse sin el apoyo de las personas, ¿no? Ah, bueno. O sea, por eso es esa cortina de humo y esa, digamos, tratar de justificar una acción mediante el crear, ¿no? Escenarios que justifiquen una acción militar, ¿no? Y ahora déjame agregar un ingrediente, porque Europa ya nos está comiendo el cuento de la lucha de civilizaciones en contra de Rusia. Y de hecho, pues Alemania ya como se está echando para atrás, porque tienen prioridad de salvar al euro. Y ahora que hasta Francia ya le levantó la mano a Alemania, diciendo que el euro es el problema europeo, porque ya vieron que sometieron a Syriza, o sea, este partido de extrema radical, entre comillas, de Grecia, que ya se sometió a los dictados de la Troika, o sea, la Fondo Monetario Internacional, Bruselas y Berlín, pues básicamente tuvo que levantar la voz Francia, pues porque ya Europa está básicamente les delirando. Dijo, ¿no? No me gusta el ritmo a que bailan. Yo voy a cambiar a mi ritmo otra vez. Entonces, bueno, Stratford está pronosticando que se colapsan todas las federaciones, menos Estados Unidos, paradójicamente. Pero sí hay que hablar, ¿cómo ves? ¿Cómo ven a Europa? El racismo, también el fundamentalismo, están los problemas étnicos, laborales, estamos conectados los occidentales en esta forma de vida neoliberal. ¿Cómo ven y cómo, qué onda? Pues yo veo que todos esos problemas son creados, no son legítimos de la sociedad, son sembrados. Y también veo que el euro les ha costado mucho dinero y mucho trabajo mantenerlo por tanto tiempo. La verdad es que está probado desde hace muchos años que la mejor solución económica es que cada país tenga su moneda. El buscar meternos en bloques económicos realmente complica la cosa y es muy caro. Entonces, Europa ya tiene muchos años que está debatiéndose. Países como España decidieron entrar debido a que no tenían mucha cultura de ello y a pesar de tener una población informada, pues como que les ganó el glamour o yo no sé qué les pasó y decidieron entrar, pero la verdad es que les ha costado mucho y tienen una crisis muy grave desde hace algunos años por esa razón. Ahora, yo sí creo que vengan tiempos difíciles, pero también creo que son programados. Esta crisis que vemos en Europa ya, que tiene algunos años y que se va a recrudecer, es una crisis programada también y se acompaña normalmente de revueltas sociales, de problemas étnicos, de problemas de estratos socioeconómicos también, desempleo, inconformidad, desesperación por parte de la gente y con la finalidad de cambiar el régimen de golpe para que la gente esté de acuerdo en un cambio. También haciendo un ejemplo así muy local, aquí tenemos el asunto del Monterrey 6, que es una obra faraónica para abastecer agua, y se está diciendo que empieza a haber cortes de agua este año para que la población esté de acuerdo. Simplemente una mención, o como cuando también se pretendía privatizar Pemex desde el sexenio de Zedillo, se dejó de invertir en la paraestatal para que la gente estuviera de acuerdo. Entonces, todas estas acciones son programadas y esos problemas también están milimétricamente medidos. Parte del NAFTA Plus, ¿cómo ves? Esa idea de que los recursos también formaran parte de NORAD, perdón, de Estados Unidos. Mira, a fin de cuentas, hay varios estudios, al menos he visto un par en los que después de los tratados de libre comercio, pues sí ya no hay aranceles, ¿verdad? Y las mercancías se movieron más, nada más que las ganancias han sido privadas y las pérdidas los han hecho públicas. Oye, ¿pero incluía bajarse los chones o sí? Pues yo creo que era parte de la letra pequeña. Exacto, esa es la parte que está por abajo de la mesa, que se platica pero no se escribe. Así es. Es como un mandril esto, ¿no? Ya se pasa de rama a otra rama y ya, tumba el árbol completo. Ahora, por otro lado, también no olvidemos que viene el acuerdo transpacífico, que todavía le otorga más poder a las corporaciones y empieza a quitarle peso o dientes, digamos, al derecho internacional y empieza a permitir, por ejemplo, que las corporaciones puedan inclusive embargarle bienes a los estados. O sea, un neofeudalismo, como diría Chris Hedges. Hay una ley en México que se aprobó el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo, que es igual también, que ya las empresas bancarias pueden retenerle bienes a los particulares. Sí, eso es muy grave. Pues el problema aquí con la estrategia que están llevando, pienso yo que es principalmente que la población está empezando a tener medios de comunicación un poco más honestos y más accesibles. La gente está informando más. Entonces, un gobierno que no tiene un respaldo ciudadano, que no está representado, pues difícilmente va a poder llevar a cabo una estrategia al 100%, ¿no? O sea, tanto Estados Unidos como México, como cualquier nación, necesita el apoyo de su gente para cualquier acción o estrategia en términos de economía o en términos militares. Sí, pero como dice Oscar, ya no se trata de convencer con hechos, sino con telenovela. Claro. Y con miedo. O sea, bajo el nivel de la razón, como diría Huxley. Es una pantomima, digamos. Es una pantomima. Entonces, en ese sentido, ahora que tenemos una telecracia, pues lo que tenemos son títeres, que todo el mundo sale, que te va a salvar y que no sé qué. O sea, son papás y mamás. Una historia que te están vendiendo, porque, ¿no? Como diría Maslow, pues si no tienes ni para comer, pues vas a buscar un papá que te lo dé, ¿no? Una dádiva. Sí, por eso también los niveles de pobreza están milimétricamente controlados. Por eso a veces también cuando pensamos en México como un país rico con muchos pobres, no como un país necesariamente pobre, es por eso, porque la pobreza en la población... Para empezar, le da votos baratos a los políticos. En épocas de elecciones, esa necesidad la explotan y les sale barato. Pero también cuando la población se pone muy flamenca y empieza a exigir cosas de más, pues es muy fácil crear una ola de crímenes, como acaba de suceder en años recientes, porque la pobreza está íntimamente relacionada con esos asuntos, la necesidad de la gente. Mucha gente entró a trabajar al crimen organizado porque no tenían otra opción de empleo, no porque simplemente, como muchos piensan, fueran gente maleducada o con traumas psicológicos, que sí se dio el caso, pero muchos entraron a trabajar y era el trabajo que tenían a la mano, ¿no? Pero bueno, es pragmatismo, ¿no? Es triste aceptarlo, pero es pragmatismo. Y en ese sentido la psiquiatría institucional se acomoda con el poder y empiezan a inventar todo tipo de diagnósticos y que todo el mundo está loquito y de alguna forma ya si te sales de eso, pues te buscan estandarizar para que no causes un problema. Esa búsqueda de meter en cintura para que jale el mismo sistema. O sea, no hay una búsqueda de evolucionar, sino que lo que quieren es que regresemos a lo mismo. Sí. Mira, tu servidor es especialista en esos temas. Yo soy psicoterapeuta especializado en familias. Y te puedo decir que las condiciones para que una persona se dedique a la delincuencia son muy similares a las que se dan para la esquizofrenia. Y tienen que ver con límites no claros. Límites no claros en la familia y necesidad económica. Una figura paterna o materna débil. Y eso es lo que el sistema ha estado creando sistemáticamente por décadas. Papacitos y mamacitas. Pero débiles, o sea... Papás ausentes, mamás ausentes, familias separadas o familias con el papá alcohólico, con la mamá alcohólica o con muchos miembros que viven hacinados. Esa es una condición también. Así como Birdman, ¿no? Te presentan héroes truncos que necesitan ser intervenidos perpetuamente. ¿Te refieres a la figura paterna? Sí, que te ponen un papá que ya no es John Wayne, sino que es alguien ahí flácido domingo, ¿no? Pues puede ser que para promover esas figuras paternas debilitadas, pero en otros casos del arte yo también he visto que quieren poner personajes más humanos, ¿no? Ahí ya entraríamos en casos específicos cuál sería cada uno. Pero yo estoy de acuerdo en que tanto las instituciones como las figuras paternas se han debilitado. Un ejemplo muy claro en México fue el presidente Fox, con todo respeto, que cambió muchas cosas de la institución presidencial que terminó debilitándola. Para empezar, el mismo protocolo. Entonces, sí tenemos una figura presidencial más débil hoy, después de Fox. Y ni hablar de Rómulos minúsculos, man. Pero bueno, entonces, en un sentido, la pauperización es cultural, no nada más económica. Sí. Con eso me voy a corte, no se vaya. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. ¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Farías. El partido Cruzada Ciudadana busca un cambio responsable para Nuevo León. Un cambio responsable sin odio y sin violencia. Un cambio con trabajo, paz e igualdad para todos. Un cambio profundo. Por el empleo, por la justicia y por la educación. Cruzada Ciudadana. Paz a vivir el cambio. No te vayas a cortar, pa. No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro. con mejores servicios públicos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Te queremos INE. Decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Radio UDEM. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que se está divirtiendo el día de hoy hablando de la logística del poder, porque pues para qué la agarramos serio, estimado público, ya la verdad está para reírse la política contemporánea, aquí y en China. Entonces no se vaya porque este segundo tiempo se pone todavía mejor con su participación y con la de Óscar González, Ernesto Binatier y Fabián Espinosa. En el 8336-6162... y 8336-4203. Y pues aclaro que no soy político, ¿no? Aunque se oiga muy padre lo que estamos diciendo. Bueno, pues, ¿cómo vieron la visita de el príncipe del país? El príncipe Peña Nieto. En los castillos. Bueno, ¿qué no se supone que ya estamos en la edad racional? ¿O ya también siguen prestando dinero en los reinos ingleses? Pues le emitieron una línea de crédito a Pemex, ¿no? Que como mencionabas... Ahorita, Oscar, tienen décadas estratégicamente debilitándola, permitiendo los abusos de un sindicato impresentable. Hace exactamente 21 años, bueno, más o menos 21 años, el presidente de la República sacó a un líder de sindicato mucho más poderoso que el actual. Y con este no han podido. Perdón, antes de continuar con los sindicatos, tenemos una llamada. Bueno. Bueno. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para felicitarlos, está muy interesante y me gusta mucho su programa, siempre lo escucho y está muy muy atinado siempre los temas. Y bueno, para comentar un poquito, no, yo soy instructor de escoltas de defensa personal, tengo mucho que ver con cuestiones de criminalidad y cosas de esas, agentes criminógenos. Y están hablando de algo muy importante, que es la falta de valores y la falta de ejemplos, al mismo tiempo que la gente está perdiendo identidad. De a quién seguir. Y para empezar, como decía uno de los comentaristas, hay cosas que deberían de ser, sin embargo, la gente no se informa o no tiene el interés de informarse en profundidad y nada más hace suposiciones. Lo que sí es que yo hace muchos años vengo advirtiendo que la violencia, la criminalidad va a crecer porque la gente está perdida, está totalmente confundida y ve caminos fáciles, que no son fáciles realmente, ¿verdad? Y también la gente que tiene el poder, como ustedes lo dicen, la poca gente que domina esos pseudo controles o pseudo gobiernos que se beneficia directamente, se está olvidando que a lo mejor el más poderoso ya no es alguien que tiene mucho dinero, sino un muchacho con 15 años y un arma, ¿verdad? Un arma que te puede matar inmediatamente y se acabó tu poder inmediatamente. Entonces eso es interesante de pensarlo, ¿verdad? Para el mexicano. Exactamente. No, pues muy bien. Gracias por tu llamada, Para servir. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, pues también hay videos en la red que hablan de este tema. Hay testimonios de familiares de exagentes de la CIA, del FBI o de la milicia estadounidense que dan testimonio de que sus familiares o incluso los mismos, las mismas personas que fueron los agentes, que trabajaron para crear guerrillas en muchos países. Además también está un libro llamado... Confesiones de un sicario económico que... Economic Hitman. Que cité la vez pasada que me hiciste el favor de invitarme. Sí, también donde se habla del tema, donde se dice abiertamente que el imperio ha mandado tanto empresas privadas como instituciones gubernamentales o militares a crear tanto delincuentes como guerrillas como paramilitares, que para el final, para el caso son lo mismo todos. Crear problemas. Sí, o sea, reclutan gente con necesidades psicológicas, económicas, afectivas, etcétera, para formar ejércitos completos de miles de personas que están trabajando sistemáticamente en generar terror. Como los zombies de Michael Jackson acá. Sí, pero sin tanto maquillaje y sin tanto baile. Exacto. Sin baile y música. Vestidos de traje y hablando acá muy bonito. Que, bueno. Que todo está chido, dicen. Y unos, sí, bueno, y unos todos armados y como dijo ahorita la persona que llamó, muchos son jovencitos con armas. ¿Cómo le harían sin la televisión, Binater? Toda esta gente. ¿Cómo le harían para convencer? ¿Un baile popular o qué? Bueno, la televisión tiene su papel a nivel más masivo, ¿no? Pero ya a niveles sectarios de adoctrinamiento para fines de delincuencia organizada, pues lo que venden ellos es una... Más allá del beneficio económico, también ofrecen un respaldo, ¿no? Cierto. Porque la gente que se encuentra vulnerable en cuanto a económicamente hablando o hablando en términos de familiares, como mencionabas, de un padre débil o una madre débil y una estructura familiar débil, pues buscan este soporte, ¿no? De familia mafiosa, ¿no? De respaldo, ¿no? Familia extendida. Uh-huh. Así es. Entonces, al tener ese respaldo económico y ese respaldo, digamos, ese apoyo moral o como lo quieran llamar, pues es, digamos, una cuestión muy tentadora, ¿no? Para una persona que se encuentra débil en cuestiones de valores, como mencionaba el que hizo la llamada ahorita. En cuestiones de ética o de moral, pues ya las líneas se van haciendo borrosas y vas accediendo a cometer pues más y más crímenes, ¿no? Claro. Y la siguiente semana hablamos de criminología, pero Fabián... Además, no hay que olvidar ahorita con lo que mencionas, Ernesto, pues empieza a surgir una subcultura en todo esto, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos a Malverde. Ah, sí, como un santo. Como un santo, uh-huh. Ya es el patrono de ellos, ya se encomiendan a él, claro. Le piden protección, está la Santa Muerte también, obviamente. Y esto también hace que la gente empiece a justificar o se sienta bajo el manto de este pensamiento mágico. Y se les olvide la realidad. Y quiero traer a la mesa el caso de Freakonomics acerca de el narcomenudeo del crack. Y claramente se expone en una investigación cómo los narcomenudistas o los escaños, o vamos a decirle los soldados de a pie, tienen una expectativa de vida muy baja. Y también el ingreso que reciben es bastante inestable, ¿no? Pero la promesa está ahí, la promesa de poder tener chicas, automóvil, armas, Nextel ilimitado. Y en ese sentido, la religión que vas a adecuar a tu vida va a ser utilitaria y cortoplacista, porque tú vas a buscar quién te da lo que tú quieres en ese momento. Entonces, si quieres que alguien te salve de la muerte porque eres narco, pues le rezas una calavera, ¿no? Y fíjate, sublimas el miedo, por lo menos internamente y en un grupo de colectivamente. Así es, pero fíjate, el ser parte de una banda de narcomenudeo implica una tasa de mortandad del 7%, que es más de lo triple que estar sentado en la silla esperando a la pena de muerte. Es 3 veces más factible tu muerte en un año. Pues sí. Y se me hace muy baja, yo desconozco la metodología... O si haya una cifra negra en lo que dices, pero se dicen... Por año. En ciertos... por año. Por año, perfecto. Sí, ok, o sea, en 10 años ya se murió un 70%. No, ajá, sí. Exactamente. Bueno, sí, entre las personas que conocen el tema, yo he escuchado que dicen que el promedio de vida del trabajo de estas personas es de 18 meses aproximadamente, uh-huh. Desde que entran hasta que fallecen y dan por sentado que todos terminarán falleciendo, y por eso están reciclando todo el tiempo. Es muy grave eso, porque además a mí me ha llamado la atención que la gente legitima eso. El hecho de que sean delincuentes los hace merecedores de la muerte, y entonces yo me pregunto, ¿para qué queremos leyes si es así? La persona que delinque debe someterse a un juicio, y el hecho de que esté en determinado grupo de crimen organizado pues no nos, o me parece muy precipitado que los prejuzguemos y ya les demos la pena de muerte por adelantado. Y en ese sentido la política se adecua ofreciendo salvación, uh-huh, ¿sí? Y sí, cortoplacismo también para la gente. Sí, aquí bueno, a los votos siempre terminamos hablando porque ellos echan mano de todo, no tienen escrúpulos y además, como ya lo dije, ellos milimétricamente han medido el nivel de pobreza y de inseguridad para capitalizarlo en votos. Y siguiendo con eso, pues hay que también hablar, porque pues no queremos hablar de una conspiración, pero sí hay estructuras socioeconómicas y financieras que subyacen a muchos de los problemas y que sí son un hilo conductor en Norteamérica y en Europa. Al final del día termina siendo una decimación de ciertos sectores de la población, ¿no? Decimación de la población y también la culpabilización y la criminalización de la pobreza y del endeudado. Y esto quiere decir que hemos sustituido la religión ahora con la finanza. Y la finanza ha financializado la sociedad en el sentido que la deuda, esa que emiten y que hay leyes que los apoyan para que emitan la deuda, pues son como si fueran culpas. Entonces vamos adquiriendo deuda y luego las leyes nos persiguen y nos criminalizan. Y esta forma, que también sucede en las universidades, con la deuda estudiantil, pues es una forma de hacer y monetizar las relaciones sociales e interpersonales. Y por ende lo que hacemos es coronar a la finanza sobre el resto de las funciones de la sociedad. Prácticamente esto quiere decir que los bancos compran a los gobiernos, compran a la política, compran a las demás corporaciones, pues para estar creando, como dices tú, problemas, soluciones, intermediarios perpetuos, y por ende tenemos que, pues estamos sometidos a un sistema financiero que ha cooptado el capitalismo y lo ha hecho de culpas. Y nos convierte a los ciudadanos normales en simples esclavos, eso es muy grave, porque el papel que estamos jugando es ese y de carne de cañón. Uh-huh. Exacto, entonces en vez de tener buenos salarios, los hemos sustituido por deuda. Entonces ya no es qué tanto vas a trabajar, sino cuánto te podemos endeudar. Sí. Y entre más te endeudan, pues eres más intervenible. Y por ende, pues tú tienes una sociedad que penaliza esa actitud y te convierte en un grupo el que pues están obviamente persiguiendo por un lado y por el otro aplaudiendo. Como las revistas de moda, ¿no? Que te dan para comer y luego para que bajes de peso. Claro. Sí, a mí me parece que es una situación muy grave que se ha perpetuado a través de los siglos. No siempre fue así, hay que decirlo. El ser humano nace libre porque la comida se nos da de manera natural y gratuita en la naturaleza, pero el sistema capitalista ha intervenido en las necesidades del ser humano. Primero la de comida, la de pertenencia, reconocimiento, vestido, etcétera, a través de monetarizar cada una de ellas. Uh-huh. De hecho, nos han educado para que cada una de esas necesidades tengamos como primera opción comprarlas en vez de adquirirlas de otra manera, incluidas uh-huh, las afectivas. O sea, si quieres tener una novia, ya estamos programados para cuando el chavo ya tiene 20 años, pues ya sabe que tiene que trabajar, comprarse un carro, irse a una colonia bonita y comprarse ropa cara para conseguir una mujer, cuando realmente pues eso es una fantasía, porque uh-huh, para obtener una mujer no necesitas nada de eso. Es quitarle el valor a lo tangible, ¿no? Y sustituirlo por algo intangible, como una como la moneda o como algo que no es el producto en sí el que estás consumiendo, ¿no? Exacto, en ese sentido hemos pasado a una sociedad que hacía trueques y tenía deuda en cuanto a cuántos marranos te llevaste y cuántos borregos te voy a regresar, a que lo sustituimos por una moneda para facilitar el que te llevaste de más marranos y que pues ya está muy difícil contabilizar, te hago una nota promisoria, a que poco a poco se fue centralizando la emisión de esos billetes en 2-3 bancos que ahora toman las decisiones. Y que han abusado. Y que han abusado, y con esto termino, hemos pasado de una economía real a una economía especuladora y financializadora. Ah, sí. Sí, y financializadora. Pura especulación. Pura especulación. Pues digo, así es. Hace poco salió el comparativo entre las empresas petroleras del mundo y Pemex estaba entre las 5 más rentables. O sea, a Pemex le costaba, no recuerdo bien el número, pero vamos a decir, menos de $10, recuerdo, el extraer un barril de petróleo. En esa época lo estaba vendiendo arriba de los $100. Y había otras empresas que sí son exitosas, al menos en sus estados de resultados oficiales, uh-huh, que les costaba 50% más o el 100% más extraer el mismo barril de petróleo y el precio de venta era similar. Entonces, es difícil explicar cómo van ahorita a sacar una nueva línea de crédito. ¿A quién va a beneficiar? Sí, ¿A los bancos? Ya, exactamente, sí, ya aprobaron la reforma energética. Entonces, no se entiende muy bien cuál es el motivo de la nueva línea de crédito, ¿no? Además, también es importante recordar que se le expropió petróleo a británicos y estadounidenses. En la época de Cárdenas. En la época de Cárdenas. Claro. Entonces, no nos debe extrañar que las visitas sean por allá, ¿no? A devolver la mascota. Exactamente. Claro. Bueno, se expropió de los europeos más que nada porque pasó a ser de Estados Unidos el petróleo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. O sea, como que también les combino la expropiación para echar fuera a los europeos. No nos va a pasar como con las telecomunicaciones, ¿verdad? Que el Estado, o la nación, a través de sus impuestos, pagamos la red de Telmex, por ejemplo, y después se privatizó, ¿no? Ahorita ya que... Porque quebró el monopolio, ¿no? Exactamente. Imagínate, ¿cómo va a quebrar un monopolio? Nada más. Es absurdo. Se las dejo de tarea. Pues con un monopolio de las armas que está encima, ¿no? Mira, una de las cosas que suceden, según David Graeber, que es un economista antropólogo, es que estamos en un sistema cuasi feudal. Porque esas instituciones que estaban ahí para regular el capitalismo, pues ahora toman la riqueza directamente. Entonces, básicamente lo que tienes tú es que el sistema se ha compenetrado entre lo público y lo privado. Y un ejemplo muy bueno aquí en Monterrey es que ya le van a poner publicidad a los nombres de las calles. Ah, sí. Y ya la alcaldesa vendió. Eso usted habla del corporativismo. Pues es que ahora las instituciones se cobran entre regulaciones, normas y, ¿cómo se dice? Penalties, entre castigos. Uh-huh. Se llevan la mayoría de las ganancias. Entonces ya no nada más te cobran porque tú generas riqueza, sino que la riqueza que tienes se la llevan. Sí, o sea, en un sentido neofeudal. Ya no es la diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva nada más. No, y lo que viene, el rato vamos a ver los policías vestidos con Adidas y van a tapar los baches y van a pintarlos con una marca ahí de Coca-Cola o algo así, no sé. Ah, sí, porque ya nos dijeron los potenciales políticos que faltan la mitad todavía de los policías y de la vigilancia. Uh-huh. Sí, pero todas esas son ideas neoliberales, ¿no? Donde nos hacen... donde hacen pensarle al político que todo puede autofinanciarse. Pero es muy grave esa filosofía, ya que está dejando fuera una parte de la ecuación muy importante, que es que todos pagamos impuestos precisamente para no tener compromisos con la iniciativa privada de ningún tipo. Y entonces, sí siguen cobrando los impuestos y cada vez son mayores, pero además están haciendo que la iniciativa privada pague los gastos que debieran ser cubiertos por los impuestos. Entonces, no, y además se los hacen deducibles. Entonces, ahí entramos en un dilema, ¿no? Porque double whammy. Yo te doy dinero, tú me lo haces deducible de impuestos y al final de cuentas pues estoy ejerciendo yo un poder económico mayor, ¿no? Pero seamos realistas, desde la Edad Media el que financia a los reyes es la banca. Entonces, ahora que la deuda pública está estratosféricamente pasada de tueste, pues le están pide y pide y pide y pide dinero a los bancos, que cuando saben como el Estado no tiene para pagar, oye, pues me gustó ese pedazo de tierra y ahí construimos un oleoducto, un acueducto, ¿no? Eso está explicado en el libro que mencioné, el del Economic Hitman, el Confesiones de un Sicario Económico, donde se te explica cómo es el sistema, donde el mismo banco te presta dinero con unas condiciones abusivas para que termine el Estado endeudado, uh-huh, y que después terminen pagándolo de otra manera, con recursos económicos, con recursos naturales, humanos, o como dijiste, con propiedades, etcétera, etcétera. Con entonces, el agua. México completo, ¿no? Pues es que mira, hablando en el caso de México, ya con la reforma energética quedó empeñado el capital energético, ¿verdad? Entonces, pues ese como ya es de ellos, ahora vean a ver qué sigue. Pues tenemos el agua, tenemos el bosque, tenemos... Y si no están los recién nacidos, te los regalo, ¿no? Siempre habrá algo. Y la verdad es que creo, yo soy la persona que existe un plan más allá donde todo eso está previsto, donde no se nos informa y hacen pensar a la gente que wow, ahora pasó esto y wow, ahora pasó esto otro. Simplemente se dice que la población está condenada a ser reducida drásticamente en los próximos años. Bueno, por ejemplo. Pues aquí se está cumpliendo cabalmente, ¿no? Sí, bueno, aquellas campañas... ¿Medio millón o cuánto va? Ah, cerca de... Claro, por el crimen organizado. Pero bueno, yo voy a poner otro... Y bueno, y la pobreza, el hambre, etcétera. Pero voy a poner otro ejemplo. Las campañas de La familia pequeña vive mejor, que eran desde los años 70. Uh-huh. Van en esa idea malthusiana. Malthus fue un autor inglés que hablaba de la escasez de los recursos. Entonces, esas ideas malthusianas son las que han predominado para buscar que la población se reduzca. ¿Por qué? Porque ya se sabe que una población enorme, bien organizada, es capaz de echar muchas cosas abajo. Pero ya bajaron la tasa de fertilidad al 1.2 en este país de 6 que andaba, y como quiera no les bastó. O sea, no pudieron alimentar a 120 millones. Porque en este afán de centralizar cada vez más el poder, pues tú por naturaleza descobijas a los pies. Por eso digo, que te dan de comer. Por eso digo que yo que está milimétricamente medida la tasa de pobreza y de carencias. Porque no importa cuánto seamos, siempre estará el nivel de pobreza mantenido de acuerdo a la conveniencia del sistema. O sea, somos capitalistas sin capital. Sí, algo así. Más o menos. O digamos que el capital ahí está, pero en manos privadas de los políticos abusivos. Mm. ¿Por acá, chavos? Fíjate que otra cosa importante es que en esto que estamos hablando de problema, reacción, solución, el político también, para el político es muy atractivo anunciar creación de empleos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando los empleos que crea son de... La Fuerza Civil. La Fuerza Civil, exactamente. O sociedad civil, que ahora están comprando, según Eduardo Buscaglia. Ajá. Que están ahora gastando dinero que no tienen para cooptar a todo grupo que sale con una propuesta alternativa. Mejor les pagan un sueldote. Digo, no se vayan a atravesar nadie que conozca, ¿no? Pero al final de cuentas... Pero los acaban cooptando al discurso conservador. Así es. Y además estos empleos, entre comillas, no son productivos. Sí, exacto. O sea, lo que quieren crear es una dependencia, ¿no? Exactamente. Una dependencia económica e inclusive productiva, ¿no? Ya está llegando a un nivel en el que... del porcentaje de la población, los que realmente producen, pues es un porcentaje mínimo comparado con toda la infraestructura que necesitas de soporte para esos productores. Estamos hablando de todo un sistema legal, todo un sistema de instituciones, uh-huh. todo un sistema médico, o sea, todo ese soporte, pero ¿quiénes son los que producen finalmente, no? Eso sería bueno analizarlo, a ver, para medir... ¿Cuál es nuestra capacidad como nación de producción? Y real. Hablando de las elecciones y todo eso, que si votar o no votar, pues al final ahora el nombramiento de Medina Mora, pues ya nos aclaró que existe una ilusión nada más que tenemos elección en este país. O sea, votamos, pero al final las decisiones fundamentales no tenemos nada que ver nosotros, ¿o sí, Oscar? Sí tenemos que ver porque somos como la pantalla que a través de la que el sistema busca legitimar todas esas manipulaciones, porque dicen aquí está el resultado y esto le da legitimidad. Sin embargo, hay manipulaciones abajo y hay muchos testimonios de personas que han trabajado tanto en antiguamente, como se hacía en los tacos que les metían a las urnas, o bien en la modificación de las actas. Hay testimonios en internet. Yo ahí en Mundo Raro, un grupo que tengo de Facebook donde tú estás, Juan Carlos, y mucha gente, que los invito a que entren. Ahí yo hace unos días publiqué un video de una persona que confiesa haber trabajado en modificación de resultados más de una vez. Y dice, Electorales. Uh-huh. Entonces dice que les llamaban de Secretaría de Gobernación y les decían, necesito estos resultados. ¿Cómo le hagas? A ver cómo le haces. Entonces eso es lo que él platica en el testimonio, me resulta interesante, ¿no? Yo sí creo que eso suceda. También lo de los tacos, pues eso hasta me tocó verlo en algún momento. ¿Y los peñabots? ¿Qué me dicen de eso? Bueno, uh-huh. esos no tienen una injerencia directa, pero sí indirecta en la preferencia electoral. Pero a lo que voy es que finalmente las elecciones, como dice Juan Carlos, pues son una pantalla, son un teatro. Son votaciones. Sí, son no votaciones, son. Pero no son... Elecciones. No son elecciones. Y... realmente la elección se hace en otro nivel, como yo le digo, una metaélite, un metagobierno o meta, lo que le quieran decir, que está más allá de lo que se ve y que a ellos son los que toman las decisiones. Estoy de acuerdo, pero ya estamos en un grado en donde ya se ve evidente que no es una democracia y no les importa. Así es. En ese sentido no nada más somos una economía extractiva porque nos dedicamos a extraer recursos primarios, sino extractiva porque se han dedicado a cobrar impuestos de más, uh-huh. y ahora a extraer tu voto para nada más legitimar lo que ya saben que está legitimado. Sí. Para ir más lejos, sí, estimado público. De acuerdo. Sí, porque... Comentarios finales. Bien, pues mi comentario final sería... Adiós. No, no es cierto. Agradecerte que esté aquí y de acuerdo, porque todo esto que estamos viendo es un gran teatro. Tanto los problemas de Europa que vimos, los problemas económicos, los problemas sociales, las elecciones. Entonces, lo que yo recomendaría a la gente es que se informe por otros medios, que busquen información alternativa, que no se informen por lo de siempre, que no le hagan caso a las caras de siempre. Encuentren cosas que hagan sentido, que hagan lógica y formen su propia opinión. ¿Ernesto? Pues es muy importante resaltar eso de la búsqueda de información, ¿no? Encontrar fuentes de información ahorita en internet, gracias al trabajo de muchas personas dedicadas, prácticamente yo creo que la mayoría sin ninguna remuneración económica, por puro gusto, se dedican a esparcir, ¿no?, información y a dar divulgación de la situación actual, ¿no? Entonces, buscar esos medios es muy importante para que la gente pueda entender un poco mejor qué es lo que está pasando y pues tomar cartas en el asunto y poderse preparar para lo que viene. Muy bien, Fabián. Pues como coincidimos en la mesa, la democracia y la justicia no son asuntos que se trabajen esporádicamente o cada 3 años o cada 6 años, sino es algo que tenemos que construir diariamente. Una parte muy importante es con el flujo de información. Y otra parte también es con nuestras responsabilidades como individuos y haciendo comunidad, que realmente eso es lo que somos. Muy bien, yo nada más también puntualizar que cuando el Estado crece de más, pues se van aflojando las instituciones. Y como vemos ahora, ya no tenemos nada más una dictadura en cuanto a la clásica opresión, represión, sino que también hemos internalizado un mecanismo de autocontrol moral. Y en esta estandarización que estamos viendo ahora, que lo que se sale está mal, pues ya uno no se puede desvelar o ir a una fiesta en un rancho porque llegan los militares y te cierran porque están previniendo algo. Entonces el entretenimiento, la noche ya están expiados porque son malos. Y si no nos había quedado claro, pues hay que leer el periódico nada más. Creo que el miedo no hace nada más que alejarnos de nosotros mismos. Y yo le recomendaría a la clase política que si ya educaron con el ejemplo, pues no hay nada que hacer. Pero si no lo han hecho, pues que se pongan las pilas, porque realmente no hay otra forma más que con el ejemplo. Y con eso agradezco a Óscar González. Gracias por la invitación. Su presencia. A Ernesto Benatier. Muchas gracias. A Fabián Espinosa. Muchas gracias. Al estimadísimo público, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana, a la Universidad de Monterrey, por brindarnos este espacio. Y bueno, agradeciendo la participación de todos y recomendando el blog danzanegra.blogspot.com y el nuevo blog colectivo elreflejo.org, org, para que se suban y platiquen con nosotros sobre lo que piensan, sienten y desean para ustedes y para su comunidad. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.